La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Ya hoy es sábado, fin de semana. Nosotros continuamos con Ricardo Gómez Solís. Él es educador físico y nos está hablando de cómo prepararnos mejor para hacer una caminata como la que se hace en la romería. Ricardo, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. El placer es todo mío. Buenos días, Roberto. Un gusto saludarlo nuevamente. Bueno, ayer, Ricardo, usted nos daba una serie de consejos, pero me parece que todavía quedan en el tintero algunos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Sí, claro, las recomendaciones son bastantes. Sobre todo, por ejemplo, uno de los aspectos es la parte de la hidratación. Como toda actividad física, tenemos que hidratarnos antes, durante y después de cualquier actividad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que ojalá un par de días antes empezar a tomar bastante agua. Evitar inclusive, si yo voy a llevar lo que es la parte de hidratación, evitar que sean jugos o gaseosas, porque esto va a producir muchos cólicos. Y inclusive, bueno, a nivel popular se conocen mucho como estacas y que nos permiten, pues inclusive la parte de, nos produce un dolor y bastante incómodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo preferible? Llevar bebidas hidratantes, inclusive la misma agua es perfecto hidratante, que el cuerpo es lo que necesita reponer realmente, ¿verdad? Claro, ahora lo que pasa es que mucha gente toma mucha agua, después están orinando y aguantan porque dicen que no pueden arrasarse. Bueno, lo más importante es llegar bien, no rápido. Recordemos que no es una carrera, entonces si necesito ir al baño, e inclusive voy a retomar algunos de los puntos que hablamos con algunas personas, por ejemplo, que tienen presión alta o hipertensión, necesitan ir al baño por fuerza. Entonces toda persona, recordemos que el cuerpo a nosotros nos habla y nos va a decir qué es lo que necesita. Y si necesito ir al baño, pues lo mejor es buscar dónde ir al baño. Entonces, de paso, pues hay que ir al baño, no podemos aguantarnos hasta el final. Esto puede producir pues algunos problemas a nivel de salud, ¿verdad? Por supuesto, y a veces lo que nos molesta es una ampolla, por ejemplo. ¿Llevar curita será conveniente? Vea, excelente esta observación. Necesitamos hacernos un botiquín. Y ahorita les voy a dar un tip sobre la parte de las curitas. Sobre la parte de las ampollas. En este caso, bueno, nuestro botiquín tiene que tener los medicamentos, si es que estamos medicados y debemos tomarlos, junto con un papelito que diga, indique las horas en las cuales se tienen que tomar. Tiene que tener aparte pues algunas pastillas como analgésicos, desinflamatorios, también el uso de vendas, eso es importante, por alguna especie de sangrado o las mismas curitas. Una aguja, si podemos llevarla, sería excelente. Cualquier ampolla que se nos haga, lo que tenemos que evitar es que se rompa, porque el dolor se incrementa y pone expuesta pues parte de la capa de la piel. Entonces lo mejor es hacerle un huequito, sacarle el agua y ponerle esa curita para poder continuar nuestro trayecto. Ese es un tips buenísimo por en relación a la parte de las ampollas en los pies, que es de lo más común. Pero tratar de evitar hasta donde sea posible poderlo reventar por completo, que se rompan. Claro, también hay que decir que ya cuando la persona se siente muy, muy cansada, no debe de forzarse, debe descansar un ratito, ¿verdad? Es correcto. Si las personas, recordemos algo, responsabilidad. Si las personas están muy fatigadas, es mejor sacar un ratito, poderse sentar, poderse descansar por lo menos unos 15 minutos para poder retomar parte de la irrigación sanguínea, porque ya tenemos atrofia a nivel muscular, entonces no va a haber buena oxigenación, no va a estar funcionando de manera adecuada nuestros pulmones para poder recoger ese aire que tanto necesitamos para poder llegar con éxito a la parte de la romería. Nuestro cuerpo nos va a decir qué necesitan. Y si el cansancio es excesivo, la recomendación inmediata es disminuir la actividad hasta poder descansar, reponernos y continuar, ¿verdad? Bueno, Ricardo, y en el último minuto de nuestro programa y en el último trayecto de las personas, una vez que lo culminen, un par de recomendaciones para cuando ya estén en la casa y que se sientan molidos. Ok, bueno, a la hora de llegar a la romería, lo más importante es sacar un ratito después de esa larga caminata y empezar a estirar. Esto nos va a ayudar montones para que los días siguientes no nos duela tanto. Entonces, cuando ya llegue a la casa, un buen baño, un par de masajes, sobre todo la parte de piernas, eso es muy importante, el poder relajar bastante los músculos, agüita caliente, el poder poner también los pies en hielo en el momento en que llegamos, nos va a ayudar bastante a poder bajar la inflamación de las piernas. Y sobre todo, a los siguientes días, empezar a caminar un poquito, no quedarnos, porque me duele mucho las piernas, no quedarme acostado, no quedarme en el sillón, que es lo que generalmente pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la atrofia muscular se incrementa en su tiempo. Entonces va a durar 2 o 3 días sin poder caminar, inclusive le va a doler hasta ir al baño. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que si podemos darle otro poquito de movimiento al cuerpo, nos lo va a agradecer y va a mejorar y va a evitar muchos de los dolores que pueda producir una caminata como la romería. Muchas gracias a Ricardo Gómez Solís, a ustedes por escucharnos. Les esperamos el próximo lunes, si Dios quiere, a esta misma hora y por esta misma emisora. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 minutos con usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.